nacemos y morimos. Esa es la síntesis llevada al extremo de cualquier biografía. Un paréntesis que se abre con el nacimiento y se cierra con la muerte. Si hubo algo antes o habrá algo después, no lo sabemos, al menos con certeza. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 27, capítulo 27 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos fanzines, libros, revistas, textos que creemos interesantes. También nos gusta entrevistar de vez en cuando a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos, como fue la anterior semana que entrevistamos a dos individuos que nos detallaron, grosso modo, nos detallaron más o menos la escena underground, la escena do-it-yourself valenciana de finales de los 80 y finales y principios o mediados de los 90. Hoy, como habéis escuchado, hemos variado nuestra característica intro y hemos puesto a Jiménez del Oso hablando sobre la muerte. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque hoy le ha tocado el turno a un libro publicado en 1886 llamado La muerte de Iván Ilich, escrito por León Tolstoy. Y con esta conciencia, con el dolor físico y con una sensación de espanto, tenía que acostarse, y a menudo el dolor casi no le dejaba dormir en toda la noche. Por la mañana debía levantarse, vestirse, ir a la audiencia, hablar, escribir. Y si no hacía todo esto, debía permanecer en casa las 24 horas del día, cada una de las cuales era para él un tormento. Y vivir al borde de la muerte debía hacerlo él solo, sin nadie que le comprendiese y compadeciera. Este estremecedor extracto pertenece a la novela, o al relato corto, o al relato, a la novela corta o al relato largo de La muerte de Iván Ilich, como os hemos dicho, publicado en 1886. Aquí Tolstoy, de la mano de su protagonista Iván Ilich, nos adentra, nos lleva a un viaje sin retorno en el que todos estamos inmersos, es decir, en un viaje hacia la muerte. El libro nos relata la historia de Iván Ilich, un funcionario o un burócrata con una vida acomodada, una vida confortable, la cual basa la vida de Iván Ilich en escalar posiciones en su trabajo, posiciones las cuales va escalando poco a poco. Un día en el que ya ha conseguido escalar todas o llegar hasta su cima laboral, tiene un accidente y se golpea el costado con unas escaleras. Tal vez este golpe en el costado sea una metáfora de aquel dicho que cuanto más subas, más peor será la caída. Y a raíz de este golpe comienza a padecer unas dolencias cada vez más graves, cada vez más insoportables, hasta llegar al fatal desenlace. En el transcurso de estas dolencias hasta el día de la muerte, Iván Ilich reflexiona. Reflexiones que, a mi juicio, se van tornando más interesantes conforme va llegando la hora del fatal desenlace de su muerte. ¿Su vida fue feliz? ¿Ha valido la pena? ¿Ha servido de algo el ascenso en la escala social? Todo esto es lo que se pregunta el protagonista. No desvelaré las conclusiones a las que llega para no haceros spoiler de esta novelita muy interesante. ¿Qué me ocurrirá cuando no exista? No pasará nada. ¿Dónde estaré cuando no exista? La muerte. No, no la quiero. Este es otro trozo de esta interesante novela. Bien, mi opinión sobre esta novela es que creo que es una novela que nos puede hacer reflexionar sobre un tema muy angustioso, como es el miedo a la muerte, y sobre todo, si nuestra vida ha sido realmente feliz o no. Reflexiones que probablemente todas las personas nos vayamos a hacer cuando estemos en el umbral de la muerte. Hoy ha sido un programa corto, ha sido un programa lleno de reflexiones sobre la muerte. Y sin más, desearos salud y agua fresquita.